Bien, la última vez que me tocó impartir el mensaje había utilizado como ejemplo, para reflejar la situación actual de la iglesia, el último verso que era Jueces 21, 25, que finaliza diciendo: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey, había una ausencia de autoridad. Lo que sucedía es lo que yo llamaría una anarquía espiritual o una anarquía religiosa. Al no tener rey, al haber una ausencia de autoridad, el pueblo hacía lo que bien le parecía. Considero que el ejemplo sigue siendo práctico para aplicarlo a lo que vivimos hoy en día. La iglesia o el cristianismo actual hace lo que bien le parece con sus vidas y consideran que esa forma de vida cristiana agrada a Dios. Han dejado de lado el señorío de Cristo porque está más basado en una oración de fe donde ellos aceptan a Jesús como un Salvador. Entonces, al desconocer el propósito real de la obra del Señor Jesucristo, se ha convertido en una anarquía religiosa. Las personas viven bajo esa forma de vida que solamente es asistir a un culto los domingos, orar, cantar, leer un par de versículos y se acabó. Y durante la semana cada uno hace lo que bien le parece. Tristemente está sucediendo eso en esta era. Y si eso es el todo del cristianismo, es una gran mentira. O sea, no encuentro razón por la que el Señor Jesucristo haya muerto para lograr esto. O sea, en tal caso no hace falta ni siquiera que alguien muera para obtener lo que hoy es este cristianismo o este protestantismo, chatarra como le llaman, porque es una vida mundana, o sea, es un cristianismo mundano. Las personas siguen haciendo una vida idéntica a la del mundo. Entonces, lo que he venido analizando, que hay un gran engaño de lo cual no tenemos que ser partícipes. Te voy a pedir que abramos nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 11. Pablo le escribe esta carta a la iglesia que está en Corinto, donde le pone a partir del verso 2, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vuelvo a repetir el 3. Pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, la misma que engañó a Eva, sigue operando en la iglesia, considerando que la iglesia, tal como lo describe Pablo, es una virgen preparada para el esposo. Aquella habilidad o aquel arte de engañar que tiene el adversario, siempre disfrazando la mentira como si fuera una verdad, lo ha ido insertando a través de todas las eras dentro de la iglesia, tratando de confundir a los hijos de Dios. No hay que desconocer que el enemigo sigue operando y sigue operando para apartar a los hijos de Dios. En tal caso, lo que está sucediendo o lo que sucede en la iglesia de Corinto, que podemos decir que también sucede ahora, es que están extraviados, que tienen los sentidos corrompidos, no hay un buen discernimiento y por tanto la iglesia se ha apartado de la verdadera fidelidad al Señor Jesucristo. Realmente yo considero esto muy lamentable o muy delicado. La tarea que tiene que hacer una virgen, que es prepararse para recibir a su esposa, a su esposo, perdón, no lo está haciendo. Antes, por el contrario, se ha dejado seducir por el adversario. Ha perdido aquella fidelidad que debería tener una esposa hacia su esposo, o una futura esposa, por decir, hacia el esposo, pensando que puede tener el amor de Cristo amando al mundo. Santiago capítulo 4, verso 5, declara, esta es una cita que la conocemos, la hemos empleado muchas veces, que dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu del Señor Jesucristo nos anhela. Yo considero que todos entendemos lo que esto significa. Dios nos anhela celosamente para Él. Nos quiere para Él y nada más. He estado meditando en esto y en definitiva esto es la introducción. Esto me llevó a ampliar un poco más el desarrollo de lo que puede estar sucediendo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 13. La meditación de esta noche tiene como título una pregunta que dice: ¿creciendo entre espinos o en buena tierra? ¿Creciendo entre espinos o en buena tierra? Voy a comenzar la lectura, dice: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente que estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. En el mismo capítulo, desde el versículo 18 hasta el versículo 23, el Señor Jesucristo está revelando esta parábola a sus discípulos. Y dice, a partir del verso 18, «Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Siempre que hemos leído o que se hizo la lectura de esta parábola, la iglesia o los congregantes se adjudican de forma automática el ser buena tierra. Y que los demás tipos de suelos descritos en esta parábola son los incrédulos, la gente que no se congrega, los pecadores. Pero el Señor Jesucristo dice claramente que el que fue sembrado en buena tierra produce fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. La pregunta es, si todos somos buena tierra, ¿dónde están los frutos? Al menos 30 como mínimo. Ahora quisiera que prestemos real atención en el penúltimo tipo de suelo que está en esta parábola, ya que considerando que el primer tipo de suelo, aquel que fue junto al camino, lo hemos superado, por decir de alguna manera, ya que aún perseveramos. El segundo tipo de suelo no hemos tenido la oportunidad de degustar porque ninguno de nosotros está padeciendo persecución por causa del Evangelio, Pero el tercer tipo de suelo, que es este entre espinos, es el que a mí me llama la atención. Voy a hacer nuevamente la lectura de Mateo capítulo 13, verso 22, que dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Luego Marcos capítulo 4, verso 18 y 19, explicando en la misma parábola, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vamos a ir a Lucas capítulo 8, tratándose de la misma parábola. Lucas 8:14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Juntando las tres, tenemos en común que en esta parábola existe un tipo de planta que cayó en buena tierra, que crece y que da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Es una planta muy fructífera. Y tenemos la otra, donde dice que empieza a crecer, pero juntamente con ella crece el afán del mundo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, los placeres de la vida, que ahogan la planta y se hace infructuosa. Dos tipos de suelos, una misma semilla, una crece y da fruto y la otra es infructuosa. ¿Cuál seremos en realidad? Considerando que una planta ahogada no necesariamente está muerta. Una planta ahogada puede permanecer viva durante un tiempo considerable, solamente que no da fruto. Es una planta retardada, es una planta inmadura, es una planta estancada, es una planta infructuosa, pero vive. Vive allí escondida, pero no da fruto. Es una planta que defrauda al sembrador. Pónganse en el lugar del sembrador. La idea de un sembrador o de una persona que está plantando es poder cosechar en algún tiempo de esa planta algún fruto. Esa es la idea. Pero si tenemos una planta infructuosa, es una planta que ha defraudado al dueño de la viña o al sembrador. La enseñanza declara que aquellas personas que se consideran esta tierra llena de espinos, yo la voy a encasillar, por decirlo de alguna manera, en aquellas que no le dan prioridad al Evangelio. Por tanto, no permiten que la palabra genere una obra de transformación en la vida de las personas, sino que prestando atención al afán, a la ansiedad, a los deseos mundanos, a los placeres de la vida, que son herramientas que ha utilizado Satanás, han hecho o han cegado a las personas. La hacen infructuosa, la ahogan. Lo que pasa con estas espinas es que le empiezan a robar la fertilidad, el agua y toda esta planta. Y es lo que sucede con estas cosas que menciona el Señor Jesucristo, con los placeres, con los afanes, con las codicias de otras cosas, retardan a las personas. Le absorben el tiempo, le absorben la atención, lo consumen. Son plantas que se hacen infructuosas. Cuando nos acercamos nosotros al Señor Jesucristo, cuando recién nos convertimos, es como si pusieran una semilla en nosotros. Si somos buena tierra, al tiempo indicado deberíamos producir lo que promete una buena tierra. Frutos a 30 por uno, como mínimo, a 60 por uno o a 100 por uno. ¿Qué puede estar pasando? Si tuviera que considerar a la iglesia de ahora, es una planta infructuosa. Es una planta que no ha dado fruto y, oh casualidad, todas las personas están ocupadas en los afanes de la vida, en una vida mundana, en búsqueda de placeres, en búsqueda de comodidad, que no le parece mal a nadie, porque son cosas que persiguen todos los hombres, que se consideran que se pueden hacer. Y han dejado solamente las obras para el Señor Jesucristo. A esto es a lo que me refiero cuando decimos que la misma serpiente que tentó a Eva, como escribe Pablo a la iglesia en Corinto, le ha extraviado, le ha corrompido los sentidos y se han extraviado de la sincera fidelidad que corresponde que tenga una virgen hacia su dueño. Están ocupados en otras cosas. No están dando el fruto que el Señor y el dueño de la viña espera. Antes, por el contrario, son una planta horrenda, por decir de alguna manera, porque tiene un vago conocimiento bíblico, pero está lleno de espinas. O sea, no sirve para nada, porque de alguna manera, si alguien se quiere acercar a esa planta, te lastima, te estorba. Y así considero que está la iglesia. Un evangelio desarrollado en un conocimiento vago de la Biblia, que consideran que eso es el fruto. Las personas consideran que uno está dando fruto cuando se hace conocedor de las Escrituras. Y el ser conocedor de la Biblia no es ningún fruto. En ninguna parte de la Biblia dice que el conocimiento de las Escrituras sea un fruto del Espíritu Santo. Entonces, no hay fruto. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, vamos a leer desde el verso 22 al 24. Dice allí: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Detalla cuáles son los frutos espirituales que tiene que haber en un siervo, en un hijo de Dios, en una oveja. Lo vamos a volver a mencionar, son frutos que están más asociados con una conducta o con un cambio radical del carácter de las personas, más que algo externo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas piensan que el fruto es haber ganado un discípulo. Que si has convertido a uno y has acercado a una persona al culto y esa se mantiene, ya tenés un fruto. O que si acercaste 10 personas, ya tenés 10 frutos. O sea, no digo que esté mal que eso sea una consecuencia en realidad, pero la Biblia no dice que eso es un fruto. Nunca menciona que las personas que acerca a alguien a Cristo sean los frutos de las personas. No lo dice. Sino más bien dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia. Y quiero que nos autoanalicemos. Consideremos si es que estamos teniendo fruto o si es que estamos envueltos de muchas espinas que son afanes, que son codicias, que son engaños. Consideremos cuánto de estos frutos hemos dado ya. Amor, genuino. Gozo. Paz. Paciencia. Benignidad. Bondad. Fe. Mansedumbre. Y templanza. ¿Cuánto de estos frutos hemos dado? Genuino, verdadero. ¿Qué es lo que tiene una buena planta cuando dice genera fruto a 30, a 60 y a 100 por uno? Uno puede recurrir a una planta fructífera por muchas razones, porque se quiere cobijar, si es un árbol se puede cobijar en su sombra, puede descansar, puede comer de su fruto, pero no se va a poder acercar a una planta que está rodeada de espinas, no va a poder conseguir nada, si algo quiere se va a pinchar entero, se va a hacer daño. Entonces hay que considerar, de acuerdo a nuestra conducta, si el evangelio que vivimos es un evangelio que hace daño o es un evangelio que realmente genera paz, por decir de alguna manera. Como dice también, también la Escritura, en Mateo 5, no sé si recuerdan, que viene hablando de que somos la luz del mundo, que debemos brillar, dice, así alumbre vuestra luz delante de todas las personas, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a ganar a las personas por nuestra conducta, no por lo que hablemos. Entonces, el fruto más es lo que genera el Espíritu, esa transformación que genera el Espíritu en nosotros, y las personas solas se acercan. El hecho de que se acerquen las personas es una consecuencia, pero los frutos son espirituales. Entonces vamos a ir ganando terreno en los gentiles, por decir de alguna manera, o en los incrédulos, con nuestras obras. Efesios capítulo 5, verso 9, está escrita en esta carta, entre paréntesis, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Cuando el sembrador sale a tirar aquellas semillas, está esperando que todas den fruto. Como está también en 1 Corintios 9:10, que dice, el que trilla lo hace con la esperanza de recibir del fruto, y es lógico. Una persona que se dedica a este tipo de tareas agrícolas, por decirlo de alguna manera, cuando está sembrando, está pensando que de acá a 3 años, a 6 años, lo que corresponda, va a poder cosechar del fruto de esa planta. ¿Qué pasa si esa planta no está dando fruto? ¿Qué pasa si se marchita, si es inútil? O si la mitad es inútil y la otra mitad es buena, entonces va a sacar las inútiles porque realmente estorban, absorben el agua de la tierra y la fertilidad, la van a sacar. Si los frutos son espirituales, si están más asociados a una transformación que genera el Espíritu en nosotros, supongamos, nosotros tenemos una conducta que somos rebeldes, enojones, intolerantes, malos, impacientes y falta de amor, y viene el Señor Jesucristo y pone una semilla en nosotros, y se va, y al tiempo que esta semilla tiene que dar fruto, vuelve, y ve que no ha dado ningún fruto, sino que seguimos siendo los mismos rebeldes, los mismos enojones, los mismos intolerantes, los mismos falta de amor, los mismos criticones. ¿Qué va a hacer con esa planta el Señor Jesucristo? Lucas capítulo 13, desde el verso 6 hasta el verso 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Y le dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Una parábola más que se puede asociar a lo que venimos hablando, de que un hombre plantó una higuera en aquella viña, así era la costumbre de aquel tiempo, la gente que tenía viña también plantaba higos. Supongamos, se dice que, en teoría, cuando uno planta una semilla de higo, hasta que se hace árbol, puede tardar 3 a 4 años. O sea que, pasaron 4 años, vino a buscar fruto, no lo halló. No importa. vamos a esperar al otro año. Se fue. Volvió a venir al otro año, no halló fruto, ya van 2 años, ahí ya son 6 años. Se fue, volvió de nuevo, o sea, pasados 7 años esta planta no daba fruto. Bueno, cortala, o sea, ¿para qué va a inutilizar también la tierra? Me está bebiendo el agua, le está quitando el alimento, por decir de alguna manera, a las otras. Y es lógico que cuando una planta no está dando fruto, sea cortada. Ahora, para esta higuera, que fue plantada, se esperaban, esperó 3 años y aún uno más, 4. Porque el Señor es paciente. ¿Cuántos años, o desde el tiempo de nuestra conversión, la pregunta es si estamos dando fruto o no? Si es que desde ese día hasta el día de la fecha, el Espíritu ha generado un cambio en nosotros. O si seguimos siendo las mismas personas malas. Es un hecho que antes de venir al Señor Jesucristo éramos malos, éramos pésimos. La pregunta es si seguimos siéndolo. Si el Espíritu ha generado realmente una transformación. O si es que le hemos cedido lugar o terreno al adversario que con sus espinas nos ha cautivado y nos ha corrompido los sentidos, diciéndonos que se puede vivir una vida en el mundo, que se puede, que uno puede trabajar y tener su casa, tener su auto, tener sus cosas, y puede estar los domingos en el culto. Entonces, si sacamos cuenta, o como la cuenta que sacó el hermano Santiago, resulta que las horas que le dedicamos al Señor es nada, es lo que nos sobra. ¿Hace cuánto que el Señor Jesucristo se acerca a ver si es que estamos generando fruto? Y la pregunta es, ¿qué concepto se estará llevando? Consideremos. Voy a volver a leer Gálatas capítulo 5, desde el verso 22 hasta el 23, que dice, más el fruto, y consideremos sinceramente cuánto de esto hay en nosotros. Y si no hay, empecemos a trabajar en ello. Mas el fruto del Espíritu es amor. Amor. El fruto del Espíritu es amor. Es lo que el Señor Jesucristo tuvo por nosotros. Ese amor de entregar su vida por nosotros. Ese amor desinteresado donde Él ama sin esperar recibir el mismo amor. Pero Él se pone como ejemplo de amor. Ahora, si nosotros tenemos que tomar ejemplo de Él, nosotros tenemos que amar desinteresado. Por más que el hermano nos falle, tenemos que seguir amando. Y tenemos que mostrarnos como ejemplo. Amor. Gozo. Tiene que ser una vida gozosa, una vida alegre. Sufrimos, tenemos enfermedades, nos pasan cosas. Pero ¿dónde está el gozo? Tiene que haber paz. Tiene que ser una vida en paz, en armonía. Se tiene que respirar esa paz. ¿Hay paz? Paciencia. Benignidad. Bondad. Fe en el Señor Jesucristo. Mansedumbre. Templanza. Contra esas cosas no hay ley. Esos son los frutos que agradan al Señor Jesucristo. Porque ¿de qué le sirve al Señor Jesucristo una persona con conocimiento vago de la Biblia, rodeado de espinas, que en vez de lograr que las personas se acerquen, logra que las personas se alejen? Y así anda espinudo por todos lados, pinchando a todos, y se proclaman que son hijos de Dios, pero no hay ningún fruto. Han disipado antes, por el contrario, todas las cosas, nada le cae bien. Son intolerantes, impacientes, no hay paz, no hay amor, hay críticas. Mi pregunta es, ¿hace cuánto que el Señor está teniendo paciencia para con su iglesia de que viene a ver y no dio ningún fruto? No está dando fruto, no está dando lo que esperaba. Por eso la pregunta es, ¿estamos creciendo entre espinos o en buena tierra realmente. Si en buena tierra, ¿dónde están los frutos? Si somos higuera, ¿dónde están los higos? ¿En qué se glorifica el Señor? Juan capítulo 15, verso 8. Le viene hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos y le dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Allí se glorifica el Señor Jesucristo, en que nosotros llevemos fruto, en que estemos vinculados con una naturaleza espiritual más que con una naturaleza carnal. Ahora bien, hay que tener bien presente que el engañador, que Satanás, que el adversario, nunca se va a mostrar como algo feo, nunca se va a mostrar como el adversario, así, ah, yo soy el adversario del Señor Jesús. No, así no se va a mostrar, es un engañador. Está constantemente disfrazado, por decir de alguna manera, está oculto, está acechando, no está perdiendo tiempo. Él es homicida desde el principio. Supongamos que nos dicen, che, hay un homicida alrededor de tu casa que te está acechando, ¿qué vas a hacer? Ya ha matado como 1000 personas ahí en el barrio tuyo. Lo lógico es que una persona esté velando. Vas a estar con las luces prendidas, vas a estar despierto esperando que no entre, o vas a estar vigilando que cuando salís, con mucho cuidado, para que no te atrape. Es un homicida, es un cazador. Es el adversario de nuestro Dios. Y siempre está tratando de engañar a las personas. Te va a presentar ofrecimientos que parecen normales, pero no lo son. Pablo, cuando le escribe a los Corintios, le dice, a los Corintios, perdón, pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cada vez que algo se presenta frente a nosotros, debemos considerar cuánto nos aleja del Señor. O si nos aleja un centímetro, entonces no. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 7 y 8. Ya con esto vamos a ir concluyendo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios. ¿Qué es ser sobrios? Es estar prácticamente con todos los sentidos agudizados. Es lo contrario a ebrio. Es estar despierto, es estar atento. Eso es ser sobrio. Y le dice, sed sobrio y velad, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro lo compara al adversario como un león rugiente, que está buscando devorarte, que anda alrededor de tu casa, que está esperando el momento en que te distraigas y te atrapó. La pregunta, ¿estamos creciendo entre espinos o estamos en buena tierra? La parábola de la higuera, el Señor Jesucristo tiene paciencia. Le dice, esperemos un año más, le dice el viñador. No es para siempre. Si una planta no da fruto, es inservible. El fruto no es, como dije, la cantidad de personas a la que tú hablas y le predicas el Evangelio y después están sentados todos cantando. No, esos son ovejas del Señor Jesucristo. El fruto es un cambio sincero, que tiene todas aquellas cosas que hemos mencionado, donde comenzamos con el amor, con la templanza, con la benignidad, con la bondad, con la fe, con la paciencia. Segunda de Pedro, capítulo 1, y voy a hacer la lectura desde el verso 3 al verso 8. La primera lectura de Pedro que hicimos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor Jesucristo nos está cuidando constantemente. Sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero es allí donde también el adversario juega su papel diciéndote, no, vos necesitas más cosas, vos necesitas una vida así. No hay problema si podés vivir así y sigues poniendo espinas, espinas, espinas. Y van ahogando, te van haciendo infructuoso. Después te das cuenta que nadie se quiere acercar a vos, por más que vos pensás que sos el ungido, el gran conocedor de todos los misterios, igual nadie se acerca. Resulta que se acerca a vos si lo que hace es recibir un pinchazo. Pero si es una buena planta, allí van a poder tomar del fruto, van a poder gozarse, van a poder cobijarse en aquella sombra. Pero si no es así, ¿de qué le vamos a ir a hablar a la otra persona? ¿De las cosas que no vivimos? ¿De qué le vamos a ir a hablar del amor si dentro de la misma congregación no hay amor? La lectura en 2 de Pedro capítulo 1 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, y esto puramente en un sentido espiritual, todas las cosas que pertenecen a la vida espiritual del creyente y a la piedad ya han sido dadas. Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido de la corrupción, de algo cambiado, de algo transformado, de algo que no encaja con el Señor Jesucristo. El mundo entero no encaja con el Señor, porque es un mundo de maldad. Habiendo huido del mundo, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, ahora sí hay que añadir las cosas a nuestra fe. Hay que empezar a añadir a nuestra fe lo que está detallando Pedro para poder crecer. Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No es un conocimiento puramente bíblico. Es conocer realmente al Señor Jesucristo, degustar de aquella vida espiritual y de aquel trato que tiene el Espíritu Santo con todos los hijos del Señor. No es un mero conocimiento de la letra, sino el conocimiento del Señor Jesucristo. En aquel trato que es de una vida espiritual, en mucha oración, en verdad, en arrepentimiento, que realmente va a generar frutos. Hay que ser pacientes. Tenemos que ser tolerantes, tenemos que tener amor, tenemos que tener templanza, benignidad, bondad, fe. Tiene que haber gozo. Yo me preguntaba, ¿cómo es degustar realmente de una iglesia como tiene que ser? Donde realmente el primer fruto que considero que tiene que haber es el amor, acompañado de la tolerancia, de la paciencia y de la bondad, para poder convivir. De otra manera no se puede. Por último, Romanos capítulo 6, verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin, la vida eterna. O sea, el desarrollo de toda nuestra vida en el Señor Jesucristo, de aquella vida espiritual en constante oración, va a dar como fruto una vida santa. Así que bien, vamos a ir considerando entonces que si somos verdaderos hijos de Dios, lo vamos a notar en la repercusión que tenemos. Si somos de lo que andamos pinchando, por decir, en todos lados, es una planta llena de espinas, es una planta cubierta de espinas. Pero si aquella vida espiritual que genera un carácter apacible como del Señor Jesucristo, entonces las personas van a glorificar a Dios por esos cambios. Así como cuando Pablo estuvo preso, cae preso ahí en Filipo, el carcelero se doblegó porque escuchaba que estando preso esos hombres cantaban alabanza. Eso fue lo que doblegó y que terminó de desarmarlo al carcelero. No fue que Pablo estaba dele, mirá, escúchame, no, porque el Señor Jesucristo y el ungido y tenía que venir y ustedes lo rechazaron, no. Él estando preso estaba cantando y esa conducta de amor, de bondad, de fe, de gozo, es lo que desarmó a aquel carcelero. Esa obra fue lo que llevó a glorificar a este hombre, a Dios, que le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Así que hermanos, consideremos dónde están los frutos y esperemos que el Señor sea paciente y que nos dé un año más para poder alcanzar, aunque sea 30 por uno. Bueno, sería de 60 o 100 por uno. Tenemos que funcionar como iglesia y la manera de funcionar es que seamos un cuerpo, que nos tratemos, que nos amemos en sinceridad. Vamos a orar.